Audioconferencias. Los métodos para aprender inglés. Hola, mi nombre es Mario y daré una charla sobre el idioma inglés. Concretamente, hablaré sobre los mejores métodos para aprender a comunicarnos en inglés. Existe un organismo, el Consejo de Europa, que posee un importante documento en política educativa. En este documento se determina el nivel umbral, los conocimientos necesarios para comunicarse en una lengua extranjera. El nivel Wastage, por su parte, está entre 0 y el nivel umbral. No solo basta con entender inglés, es necesario hacerse entender. Para ello, debemos asimilar correctamente las estructuras gramaticales que nos servirán de ayuda para expresarnos correctamente en inglés. Un buen método de aprendizaje debería, en primer lugar, satisfacer las necesidades orales más frecuentes y usuales. Por ejemplo, siendo el verbo más importante en inglés el verbo to be, será necesario insistir en la conjugación de este verbo para adquirir de este modo unos buenos cimientos que ayuden posteriormente a avanzar con garantías en el aprendizaje del idioma. Un ejemplo importantísimo que todo método de inglés debería incluir es el audio. De esta forma, permitirá al alumno asimilar dos aspectos fundamentales: la comprensión y la expresión oral. Al escuchar una y otra vez grabaciones de audio con frases elementales, se podrá ir adquiriendo comprensión oral. A la vez, mientras se entiende y se repite las frases y expresiones que se están estudiando, se irá cogiendo habilidad con la expresión oral. Pero aquí no acaba el asunto. Otro aspecto muy importante es la comprensión y expresión escrita. Para la comprensión escrita es importante leer mucho en inglés y realizar con frecuencia ejercicios de todo tipo, bueno, de tipo reading, más que nada. En cuanto a la expresión escrita, lo fundamental es realizar multitud de ejercicios, que serán los que nos vayan permitiendo asimilar el vocabulario escrito y la gramática. Poco a poco y conforme vayamos ejercitándonos, iremos escribiendo inglés cada vez mejor. Daré unas pautas a continuación sobre una sesión de estudio para inglés. En primer lugar, decir que hay que seguir un hábito de estudio. Vale más estudiar media hora todos los días que hacerlo 3 días a la semana durante 2 horas cada vez. Siempre es importante fijar un lugar de estudio que sea cómodo y en donde no se vea interrumpido el alumno con frecuencia. El idioma inglés debe convertirse en un hábito. Si haces un ejercicio, no lo hagas una sola vez, repítelo pasado un tiempo. Debes practicar con la mayor frecuencia posible, hasta que lo que hayas aprendido te resulte absolutamente familiar. También quisiera puntualizar que trabajar a nuestro propio ritmo es ventajoso frente a hacerlo con un horario impuesto. Bueno, por mi experiencia he observado que los alumnos que empiezan a estudiar inglés, al no observar los resultados esperados, se desmoralizan y abandonan. Lo que no saben es que esto es un proceso normal. Aprender una nueva lengua requiere mucho tiempo y esfuerzo. No creas que en 6 meses ya vas a dominar el idioma. Hay que ser persistente y no abandonar a las primeras de cambio. Es que no es solo hablar, insisto. Hay que asimilar 4 destrezas. La de entender el idioma hablado, comprensión oral. La de expresarse en inglés, expresión oral. La de entender el inglés escrito, comprensión escrita. Y la de expresarse en inglés por escrito, producción de textos. Así que hay que practicar. Y si no se tiene la oportunidad de hacerlo, puedo dar alguna sugerencia al respecto. Si se tiene algún amigo que también esté estudiando inglés o que ya sabe, Se puede practicar con él lo que se va aprendiendo. También se podría fundar algún club de amigos. De esta forma se pueden intercambiar ideas y experiencias. Incluso se podría organizar algún juego en donde la competición entre los distintos miembros pueda hacer aumentar el placer por aprender. Se puede también tratar de pensar siempre en inglés. En donde quiera que uno se encuentre, puede observar los objetos de alrededor e intentar identificar mentalmente su denominación en inglés. Por ejemplo, en una tienda cuando estemos comprando. Esta técnica es muy buena para asimilar el vocabulario. También es bueno comprar de vez en cuando un periódico, comprar libros o ver películas en inglés. Puede que con esta técnica no se pueda comprender todo lo que se lee o escucha, pero no importa. Lo que vale en este caso es descubrir a qué se refieren los titulares de los periódicos y revistas. Poco a poco se irá notando cómo se van identificando palabras y expresiones del inglés. Bueno, esto es todo. Un saludo y espero que la audioconferencia haya sido provechosa. Gracias. Visítanos en aprende-gratis.com.